Para ti, el ser andante, el caminante de la pradera. Eres pasante de la vida, al que matan injustamente. Para ti, animal, para ti que ladras, corres y andas. Para ti dedico estas palabras. Para ti, mi compañía, compañero en agonía. Para ti, animal, que ahogas tus gritos en la melancolía, en el abrigo de la noche y en esa cámara fría. Para ti que traes alegría en el hogar. Para ti que luego te abandonan por no ser la misma dulce y tierna cría. Para ti, animal de carne, al que matan para saciar el hambre. Y tú, injusto hombre, que no haces más que hacer sufrir. Tú mereces ser la cena, el almuerzo y la merienda. Tú mereces colgar bajo. Tú mereces colgar boca abajo por tu pierna. Tú mereces ser el cuero que revise tus zapatos. Tú y tú. Tú mereces el dolor, el sufrimiento y el maltrato que reciben aquellos animales, que para saciar tu hambre murieron injustamente. Tú mereces ser aquel al que le prueban los químicos. Tú mereces ser aquel producto que comercializan. Tú mereces ser aquel insecto al que pisan. Mientras yo soy de aquellos. Por eso no soy de los como. Yo, mientras yo soy de aquellos, por eso no los como. Y camino junto a ellos. Otra vez desde mientras. Mientras yo soy de aquellos. Por eso no los como y camino junto a ellos. Yo comparto el sufrimiento de los que murieron, pero no me callo y no detengo mi estribillo. Pero por ello no lloro, ni el camino me derribo. No me rindo ante los pijos, que critican la forma de vida. No decaigo ante la justicia de los policías, no me mueven los comentarios, ni las amenazas de la gente asesina. Animal, animal de Nosy Wrasek.